Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Bienvenido a esta columna nuevamente. Buenas tardes, Romy. Muchas gracias por el llamado y por la invitación siempre. No, por favor. Hoy con un tema bastante interesante, o que por lo menos a mí particularmente me interesa mucho, que tiene que ver con esto de la construcción de la autonomía de la provincia. Un poco charlábamos la primera columna que hicimos, que trabajamos con vos. Referido a otros temas, sobre todo al tema de los sueldos, incluso de cómo se manejan los aumentos de sueldo y otras cuestiones que tienen que ver con la obra pública también, que bueno, nos traía a reflexionar sobre el tema de la autonomía de la provincia. Pero bueno, hoy justamente tocar este tema más en profundidad, respecto a, bueno, cuánto es lo que aporta hoy en día la provincia de La Rioja a la recaudación nacional, y en referencia a una nota que ustedes publican en Economía Riojana, que es la página que estamos usando de referencia para trabajar todos estos temas de la economía riojana y la política en general. Y estos datos que bueno, los aporta una agencia, la Agencia Oficial de Recaudación de Impuestos, que es AFIP. Y la idea era un poco, bueno, analizar estos números, ustedes ahí en la nota, que actualizan esta semana, hablan de que, bueno, la provincia está aportando un 0,28% del total que recauda el Estado Nacional, pero que aunque parece poco, incluso es más de lo que venía aportando en el mismo periodo 2014. Sí, es interesante para pensar eso que vos decías, ¿no? Que un poco es hablar de economía, pero en realidad también es un poco hablar de política, porque finalmente lo que se está discutiendo es lo que se llamaría la política económica, es decir, cuál es el lineamiento que vos querés marcar como provincia, en este caso, como municipio o la gestión que sea, y hacia dónde vas. Lo que dice la AFIP, tomando números del tercer trimestre del 2015, es que del total de impuestos que recauda la nación, el 0,28% en el tercer trimestre del 2015 lo aportó La Rioja. Es decir, el 0,28% del total de plata que juntó el Estado Nacional en ese trimestre, solo el 0,28% lo aportó el gobierno de la provincia de La Rioja. Hay que hacer dos o tres planteos alrededor de ese número que da la AFIP. El primero es que puede ocurrir que algunos de esos impuestos se generaron en La Rioja, pero se terminaron pagando en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque lo que toma la AFIP es dónde está el domicilio legal de la empresa. Entonces, supongamos, no sé, empresa Ritex, por poner alguna que justo estaba más en boga en este momento. Ritex, puede ser que esté produciendo en La Rioja, pero el domicilio fiscal, si lo llegara a tener en Buenos Aires, para la recaudación de la AFIP, esos recursos son de capital federal y no son de la provincia de La Rioja. Claro. No ocurre en todos los casos, son algunos casos específicos, pero hay que hacer esa salvedad. El otro dato, que es el que quizás genere como más todavía discusión, es que del total de la masa que la nación reparte, La Rioja recibe aproximadamente un 2%. Es decir, generamos un 0,28, recibimos un 2%. Esos números que parecen pequeños, es sideral la diferencia. La Rioja está, para decirlo en términos de economía matriz, está tremendamente subsidiada Sí. como provincia. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar en el cual su autonomía financiera de la nación es absolutamente inexistente y su aporte con respecto a la nación es muy bajo. Y ahí empieza quizá otra discusión, que creo que ahí sí es una discusión muy política. Bueno, ante esa realidad, ¿qué debe hacer la provincia de La Rioja como Estado, como política de Estado en el tiempo? ¿Cómo revertís esto de tener el 0,28 de aporte al total de impuestos de la nación y recibir muchísimo más para generar una autonomía, para generar la posibilidad de un proyecto político provincial diferente? Porque si no, a lo que nos remitiría sería que a lo que hemos vivido en estos 30 años de democracia. Depende de la relación que el gobernador de turno tenga con el gobierno nacional de turno, la situación financiera de la provincia. La provincia tiene una dependencia absoluta de la nación y en estos números queda todavía aún más ratificado. Quizá la pregunta posterior es, bueno, ¿cómo lo damos vuelta? ¿Cómo lo revertimos? Claro. Mira, hablando de preguntas, Mati, ahí quería agregarte un dato interesante y que tiene que ver con el tema de la política, justamente, que vos planteas, porque te cuento, digamos, en 1970, el periodista Tito Pauletti realizó la publicación de un suplemento para el diario El Independiente, del cual él era el presidente de la cooperativa. Digamos, en conmemoración del 20 de mayo, digamos, el Día de La Rioja, y analizó en una serie, en un compendio de suplementos, todo lo que venía pasando en 100 años de historia de La Rioja, digamos, analizando desde 1870 hasta 1970, que es que sale este suplemento, y se llama 100 años de colonia. Y hay un apartado, digamos, donde él viene analizando todo lo que pasaba en La Rioja, en la economía, etcétera, y cuenta, digamos, en este libro, dice, en 1884, la situación económica de La Rioja era privilegiada con respecto a la situación actual, hablando del 1970, ¿no? El ingreso de ese año era igual al de Córdoba, superior a los de San Luis, de Salta y Santiago del Estero, y equivalente a la mitad de los ingresos de Santa Fe y de Buenos Aires. O sea, para un poco dimensionar la cuestión de los aportes que hacía en ese momento La Rioja a la nación. Dice, hoy menos de un siglo después, dice Paoletti, el ingreso per cápita es apenas del 25% del ingreso por habitante de Capital Federal. Y él ahí hace una pregunta, ¿no?, que dice, ¿qué ha pasado para que La Rioja detuviera su proceso económico de desarrollo y no solo se estancara, sino que comenzara un peligroso retroceso? Y bueno, y ahí empieza, digamos, esto es a modo de introducción, de alguna manera, del suplemento, y empieza todo el desarrollo de lo que ha pasado finalmente, y la conclusión del libro es que lo que ha pasado son malos gobiernos, en definitiva, mala administración, no priorizar la cuestión de lo productivo. En La Rioja, digamos, todo este ingreso estaba basado básicamente en lo productivo, en departamentos muy ricos como Villa Unión, Vinchina, toda la zona de la costa riojana, digamos. Pero bueno, para dimensionar esto que veníamos hablando, ¿no? Sí. De que en realidad La Rioja no es una provincia pobre, sino empobrecida, como también creo que Mercado Luna lo supo decir en su momento. Y creo que ahí es donde se plantea un debate interesante a futuro, porque creo que en la descripción estamos casi todos de acuerdo en que acá hubo una serie de situaciones, de decisiones políticas, económicas, directas. A ver, cuando vos eliminás el tren, cuando vos no fortalecés los desarrollos industriales a partir de la eliminación de la promoción industrial, cuando vos tenés un crecimiento del Estado como única o principal fuente de ingreso de la población económicamente activa, va generando situaciones que van potenciando esto. Intencionales, no casuales. En la economía no hay nada, ni en la política no hay nada que sea casual. Todo es una determinación y una serie de ideas que te llevan a un lugar determinado. Ahora, pensando a futuro, pensando a, bueno, ¿y ahora qué? Creo que ahí es donde se abre un debate que es muy complejo, porque hay mucho detrás de todo esto, volviendo a lo mismo, ¿no? De debates intencionales y con cargas ideológicas de cada uno, para tratar de decir, bueno, a ver, ante esta realidad, La Rioja, ¿qué, para decirlo en términos más comerciales, qué va a vender? ¿Qué va a producir? ¿Qué va a generar? Y hay ejemplos de todo tipo, porque obviamente el primer tema que surge en la cabeza de todos automáticamente por estos últimos años es el tema minero. Sí. Pero también está el tema universitario. Es notable como La Rioja, nosotros también lo publicamos en Economía Riojana, aumentó la cantidad de metros cuadrados construidos entre los años 2004 y 2014. Es increíble lo que creció La Rioja comparado con cualquiera de las otras provincias en cantidad de metros construidos. Bueno, ¿de dónde viene eso? Y te viene de la cantidad de edificios que vos ves en lo que es el macrocentro y la zona sur de la ciudad, cercanos a la universidad. Sí. Terrenos donde antes no había edificios y empieza a haber edificios. Bueno, ahí hay un fenómeno. Cuando vos tenés cuatro universidades en la provincia, empiezan a pasar estas cosas. Entonces, hay como un debate interesante a abrir para pensar, bueno, ¿dónde estará el futuro político de la provincia en relación al futuro económico? ¿A dónde le vamos a apuntar? ¿Qué vamos a tratar de generar como polo, como desarrollo? Porque, y en esto hay que ser cuidadoso en lo que uno dice, pero también salirse de lo políticamente correcto. En general, las economías regionales riojanas no son de mano de obra intensiva, son de mano de obra más bien de poca cantidad de gente. Entonces, no está saliendo por ahí la transformación de que miles de riojanos tengan empleo, empleo de calidad, bien pago, que te genere un mercado interno con un alto consumo. Sí. Está claro que no pareciera ser que en los próximos años el desarrollo de más olivicultura, de más nuez, no pareciera que sea el futuro un generador masivo de mano de obra, por lo menos es lo que se vislumbra ahora. Sí, sí. Sí, incluso eso también es parte, fíjate, de la aplicación de la política. Digo, el tema de cómo se ha ido despoblando el interior por la falta de justamente estas posibilidades o de una aplicación de la política en el interior para que funcione productivamente, no ha estado pasando. Y bueno, también eso muestra cómo incluso el último censo del 2010, el último censo en Argentina, muestra que hay cinco departamentos de La Rioja que en lugar de crecer han comenzado a decrecer, y justamente Castro Barros, es uno de esos departamentos. No, pero y te sumo un dato más que a mí me parece el dato, a mí me resulta siempre el dato más llamativo de La Rioja en los últimos años, y siempre me parece que le damos poca bolilla, que es que la ciudad de La Rioja es la segunda ciudad en el país, según el censo del 2010, que más creció. Si vos comparás el censo 2001 con el censo 2010, la ciudad que más creció en el país es Mar del Plata. La segunda es La Rioja con un 24%. Ese dato, a mí me parece que nunca lo terminamos de procesar en el significado que tiene. Primero, en el crecimiento en sí de la ciudad. Con eso vos después tenés los problemas que tenés de servicios públicos, más Totalmente. allá de las gestiones buenas o malas, si tenés una ciudad que creció como creció y no se la pensó. Claro. Pero después, como provincia, ¿qué pasa si tu capital crece un 24% en su población? Porque no es solo la gente que vino del interior, hay gente que vino de otros lugares. Sí. Y ya no estamos hablando de la década del menemismo, estamos hablando entre el 2001 y el 2010, que ya no es el fenómeno de gente que podría haber venido relacionado con aquel fenómeno de tener un gobierno nacional con muchos dirigentes locales. No, estamos hablando de otra etapa histórica, y creo que ahí es donde, bueno, no sé, en lo personal siempre insisto mucho, me da la sensación de que a veces no la pensamos a La Rioja, ¿no? Es que esta Rioja de los hechos consumados, a veces no termina de reflexionar lo que tiene de positivo y de negativo con estos números. Ahora, nos creció la población, aportamos muy poco al Estado Nacional en impuestos, las economías regionales parecen estancadas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Habrá alguien pensándolo? ¿Será como, habrá algún dirigente reflexionando, bueno, este es el modelo? Por ahí quizá Tal puede cual. pasar. Bueno, parece ser que el tema de la producción textil no es uno de los temas, por ejemplo, en que Claro. sea la producción fabril en general con bueno, todo lo que fue la discusión de la promoción industrial y el vencimiento de las promociones, y bueno, y ahora nos encontramos de nuevo con esta discusión. Ahora el número de trabajadores, estamos hablando de 940 solo en RITEC, y semanas Sí. atrás teníamos 400 De de hilado. estados. Es Sí. decir, quizás podríamos analizarlo como una cuestión específica de textiles, de una situación específica que están atravesando, pero estamos hablando de más de 1.000 personas en La Rioja, que para La Rioja, digo que es una provincia netamente administrativa, si se quiere, estamos hablando de trabajadores privados en este caso, que quedaría casi 1.500 empleados, estaríamos hablando de que estarían como en riesgo sus fuentes de trabajo, digamos. Y además estamos hablando de los sueldos más altos de La Rioja, que es un dato que a veces También, se pierde de perspectiva. Se supone que también. el sector privado y los industriales tiene, por sus convenios colectivos, algunos de los mejores sueldos que tiene la provincia, con lo cual un trabajador suspendido que ya no cobra el presentismo, que su sueldo automáticamente baja, consume menos. Eso es, digamos, de manual. Si a vos te bajan el sueldo, lo que le pasó a los trabajadores hilados que durante 2 meses cobraron el 70% de su sueldo. Ese 30% que no cobraron, no lo gastaron. No, no hay Claro. mucha, muy, no es muy científico eso, digamos. Sí. Entonces, hay una serie de decisiones políticas en esto. El kirchnerismo no logró una solución, y está claro eso, no le aportó a la provincia la solución de qué hacer cuando la promoción industrial terminó. Y nosotros estamos del puerto de Buenos Aires a 1.100 kilómetros. Y la salida por Chile no es una alternativa para sacar productos porque hoy los caminos no están planteados así en cuanto a la cuestión vial. Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a decir, a ver, se terminó la promoción industrial. ¿Qué vamos a hacer? Nuestras empresas textiles, porque fíjate, hay otro dato ahí. La Rioja tiene el polo textil más grande del país. La Rioja tiene entre sus empresas textiles el polo más grande del país de producción textil. Y es un dato que a veces no terminamos Sí. de potenciar, de entender, de decir, bueno, no nos puede pasar esto con Ritex. Nos puede pasar con cualquier, no, con ninguna empresa, obviamente, pero donde menos nos debe pasar es en las empresas textiles. Sí. Sí. Porque, evidentemente, una de las principales fuentes de ingreso que tiene La la provincia de provincia. La Rioja. Sí, totalmente, totalmente. No hay un debate, me parece, de las cosas que nos van pasando, y es como si nos sorprendiéramos de ciertos datos que nos van ocurriendo y la realidad como que se nos va imponiendo como inmodificable, ¿no? Como si, bueno, pasa, listo, es un hecho consumado, diría Mercado Luna, seguimos. Y ahí creo que hay un debate que como provincia nos debemos todos, ¿no? Medios de comunicación, dirigencia política, dirigencia social, gremial, para tratar de ver cómo lo transformamos, cómo lo repensamos. Totalmente, totalmente. Bueno, Mati, nada, interesantísimo como siempre poder charlar de estos temas económicos, como decimos siempre, económicos, pero de la economía chiquita y de todos los días y que nos permiten analizar la política y lo más macro también, ¿no? Desde lo a lo general. Y ahí me quedaba pensando con esto de, bueno, son los hechos que nos pasan y de la discusión también con el aumento de sueldo, digamos, a los estatales, ¿no? Que anunció también el gobierno esta semana del 15% y bueno, y del Yorno, por ejemplo, saliendo a manifestar de que está bien, que están conformes, cuando en realidad, digamos, entendíamos o por declaraciones anteriores estaban pidiendo un monto superior a eso. Sigue sin haber una verdadera discusión salarial, digamos, esto de que, bueno, el gobierno dice cuánto le va a dar y en eso se quedan, digamos, eso Está claro. ahí se Paritaria queda. no hay, digamos. Paritaria no hay, No, no. era una mesa de diálogo real o algo más informal, pero por lo menos donde se vea un intercambio de criterios, aunque sea, ¿no? Claro, está claro, no, no, no, una mesa de diálogo es un diálogo, o sea, hay dos partes que dialogan y cada una aporta algo, eso no es una mesa de diálogo, entonces una patronal que le dice a sus empleados, este es el aumento, y yo no recuerdo en los últimos 10 años, una vez que los gremios se hayan levantado de la mesa y dicho, no, Total. dame más, pero bueno, es parte de lo que nos toca también, ¿no? Sí, Y lo sí. que tenemos que pensar. Tal cual, tal cual. Y fíjate eso, ¿no? De ese análisis, cómo se va reproduciendo en cada uno de los sectores también, ¿no? Claro, sí, evidentemente, evidentemente. También ahí es lo que hablamos otras veces, ¿no? Esta cuestión de la no reacción de la sociedad, la apatía, es como un debate largo para terminar de entender, porque también es cierto que cuando los gremios salen a la calle, la sociedad, los trabajadores no los acompañan. Eso también es un dato real. O sea, en eso hay que reconocer que, inclusive yo lo he escuchado del Yorno decir públicamente, nosotros no tenemos credibilidad, la gente no nos acompaña, y él lo dice. Entonces yo creo que ahí hay como también empezar a pensar. Bueno, está bien, los gremios se levantan de la mesa, le dicen que no al gobierno. Sale a la calle y sale a la calle y ¿qué? ¿Y quién está? ¿Y quién lo acompaña? Es interesante, tiene que ver también con esto de lo social y que es, cómo somos los riojanos. Tal cual. Bueno, Mati, muchas gracias. Un Un placer. placer, como siempre, estas charlas. Y bueno, nos estaremos reencontrando el próximo viernes, si usted no sale de vacaciones y nosotros tampoco. No, no, no, Bueno, no, no, no. nos Si estaremos nadie sale de encontrando. vacaciones, estaremos acá firmes, haciendo patria. Dale, dale. Un Un abrazo. abrazo grande. Muy bien. Muchísimas gracias.